dialogando con el ministro de Obras Públicas y Servicios, además de la concejal Wilma Alanoca. Ellos se encuentran en esta conferencia de prensa respecto al conflicto del bloqueo de las juntas vecinales del Distrito 7 de la ciudad del Alto. Bueno, ahorita vamos a escuchar. Todos compañeros de la prensa, pues hemos convocado para hablar un poco el tema este que ya habíamos dialogado hace un par de semanas atrás, la doble vía Río Seco-Guarina, donde ya habíamos planteado algunas alternativas de solución, habíamos mostrado antecedentes de este proyecto. Y bueno, el día sábado ya nuestro presidente ha hecho formal el anuncio de que el gobierno central va a asumir el costo para la construcción de la carretera. Estamos hablando de 159.559.338 bolivianos adicionales para la construcción de las cinco vías por cada lado. Es decir, estamos hablando de 10 carriles en el sector que corresponde desde la progresiva de Río Seco hasta San Roque. O sea, 8 kilómetros en 10 carriles. Entonces, esa es la solución que se ha dado, es el anuncio que ha hecho oficial el presidente, comprometiendo recursos adicionales. Estamos hablando de más o menos casi 83 millones de bolivianos de recursos adicionales para la conclusión y la ejecución de este proyecto. Nosotros entendemos que a partir de esa decisión y ese comunicado que lo ha hecho oficial el presidente, el problema está solucionado. Entonces, no entendemos y no comprendemos por qué la gente sigue bloqueando, sigue movilizados. Definitivamente esto nos muestra de que no existe una voluntad por parte de estas personas que están bloqueando, porque una voluntad de solucionar, ¿no? Entonces, el tema es que lamentablemente vemos afanes políticos detrás de esta movilización. Vemos de que existen intereses políticos, ¿no?, de otro tipo, porque ya la solución ha sido dada. El gobierno lo ha manifestado, lo ha anunciado. Entonces, seguramente los subalcaldes o las personas que están movilizando a la gente en la zona son los responsables y los que están detrás de estos afanes. Como les digo, nosotros reiteramos la predisposición, el Ministerio de Obras Públicas está predispuesto a recibirlos en el Ministerio para explicarles posiblemente algo que no hayan podido entender o que quizás no ha quedado claro. Nuevamente les reitero que la posición del gobierno está manifiesta, ha sido manifestada el día sábado a través del presidente, y que bueno, cualquier actitud de intransigencia o bloqueo o alguna otra actitud que se está teniendo pueda ser levantada. Entonces, no entendemos hasta este momento qué es lo que está ocurriendo. Les reitero, el compromiso del gobierno para ejecutar esta vía ya es un hecho. Nosotros habíamos tenido esta situación de explicarles con anterioridad todos los acuerdos previos que se tenían, pero bueno, ya está, el tema está planteado, la solución ya está dada. Entonces esperemos que de una vez se depongan actitudes y que podamos avanzar con la ejecución de este proyecto. También hay para el inicio de obras, señalan que 10, no es suficiente ese monto de dinero. El 10 de enero se ha comprometido que las obras se inician en el sector. Si no fueran los recursos suficientes, ¿cómo podemos garantizar la ejecución? Por eso les digo, ahí existen contradicciones entre dichos y hechos, pero nosotros ratificamos de que se va a ejecutar a través de ABC, el Ministerio de Obras Públicas está dispuesto a explicarles, tenemos las puertas abiertas del Ministerio para que puedan pasar y recibir la explicación. Sin embargo, nosotros no entendemos por qué se sigue generando este problema si ya se lo ha solucionado el SAB. El proyecto de diseño final contempla 80 millones... o lo que los vecinos dicen, más de 300 millones de bolivianos. Toda la información que se ha dado en el proyecto a diseño final se va a cumplir. Por eso nuevamente les digo, el proyecto tal cual se mencionó desde un principio va a ser ejecutado en su totalidad. Estamos hablando de 10 carriles, 5 por lado, desde el kilómetro 00, perdón, desde la progresiva 00, que es Río Seco, hasta San Roque. Garantizamos como gobierno la ejecución de este tramo. Entonces, ahí está la respuesta, ¿no? El total de la inversión, ministro, el total. Mire, el total de la inversión, vamos a hablar del total, porque el proyecto inicialmente, como partió, y eso lo hemos explicado en anteriores conferencias de prensa, solamente estamos hablando de este tramo, de los 8 kilómetros, son 297 millones de bolivianos, la inversión total. Solo de este tramo, en 10 carriles. La inversión total del proyecto, ¿a cuánto asciende? Tenemos los datos y las respuestas, las notas que se han enviado, todo el trámite que se ha tenido desde un principio, y lo hemos aclarado con mucha anterioridad. Estamos hablando de un proyecto que inicialmente partió con una, con un pro, como una ejecución de en doble vía, que corresponde a un monto total de, en doble vía estamos hablando, en doble vía de el inicial, el proyecto completo sale, tiene un monto de 58.9 millones de dólares en doble vía, desde el desde la progresiva 00 hasta la progresiva 58, que fue contemplada de manera inicial. Cuando ya surgieron las necesidades de implementar los cinco carriles, se requieren adicionalmente estos 297 millones de bolivianos, de los cuales el gobierno ha comprometido 159 millones. Entonces, señores, prácticamente este tema y esta situación ya ha sido completada, va a ser completada, y nosotros queremos dejarles en claro nuevamente de que existe un acta de una reunión que se ha tenido el día sábado, este es el acta, ¿no?, donde se define toda la inversión, ¿no es cierto? Existe un comité, existe... Aquí a ver, por favor, señores, estamos en conferencia de prensa. Vamos a dar lectura. Si tiene un poquito de respeto, señores, si tiene un poquito de respeto, nos vamos a mantener. Déjenlo hablar y luego usted. Respeto a la parte movilizada. Vamos a hablar. El acta de reunión. El acta, compañeros, por favor. A ver, un poquito de respeto, señor. Ese es lamentablemente el ambiente en el que se mueven y después todavía exigen respeto. Estamos aclarando las cosas de cara al pueblo. El acta de reunión que se ha firmado el día sábado. ¿Con quién? Vamos a dar lectura. A ver, señores, ¿pueden mantener un poquito el orden y la calma? En la ciudad del Alto, a horas 12:45 del día sábado 2 de enero del 2016, con la participación del señor ministro de Desarrollo Rural, señor César Hugo Cocarico, presidenta del ABC, presidenta de la Federación de Juntas Vecinales del Alto, Franklin Machaca, comisión... Pero bueno, a ver, señores, considero de que definitivamente bajo esta lógica y bajo esta situación no va a haber y no va a haber explicación que valga. Entonces, compañeros, nosotros cumplimos con lo que decimos. Existe un acta que se ha firmado y esta conferencia de prensa ha sido para aclarar justamente estos temas. Existe un acta. La palabra del presidente se va a cumplir y se va a ratificar. El 10 de enero de este año iniciamos las obras y vamos a ejecutar los 5 carriles de ida, 5 carriles de vuelta, 10 carriles en 8 kilómetros de longitud, y eso es lo que hemos venido a ratificar. Hemos venido a nuevamente explicar de que los montos están asegurados y de que los cálculos en base a estas proyecciones que se tienen, se van a ejecutar, se van a cumplir, y eso es lo que nosotros hemos venido a ratificar como Ministerio de Obras Públicas, con todo lo que se refiere a la ejecución del proyecto. Entonces, compañeros, esta es la explicación que nosotros queremos dar, esta es la situación que hemos venido a manifestar, ratificando lo que el hermano presidente ha manifestado el día sábado, ratificando lo que él ha dicho. Este proyecto se ejecuta. ABC ha manifestado que a partir del 10 de enero va a iniciar la ejecución, y lo volvemos a ratificar. Entonces, señores, este es un tema que nuevamente nosotros volvemos a mencionar, está solucionado. El gobierno central ha comprometido los recursos y lo vamos a ejecutar. ¿Perdón? ¿En qué tiempo se va a ejecutar este trabajo? Mire, el tiempo de la ejecución, lo que tarde, porque vamos a iniciar el 10 de enero. El 10 de enero. Vamos a nosotros a iniciar las obras. Y eso es una prueba clara y contundente. Ahora, ministro, este tema yo quiero aclarar. En diferentes oportunidades se han mandado las notas, se han mandado las convocatorias a reuniones. Hemos tenido un montón de explicaciones al respecto. Se ha tenido, se ha excusado por 3 veces de poder participar. No lo ha hecho la alcaldesa, sí ha venido en una oportunidad el gobernador Patzi, la alcaldesa se ha excusado permanentemente de participar en esta reunión. Nosotros hemos hecho amplia la convocatoria para explicar, para hacer conocer un convenio que existía, que se mandó al gobierno, a la alcaldía, un proyecto a diseño final que existe y que sea realizado como compromiso de ABC a través del Ministerio de Obras Públicas. Y todos esos elementos están acá. Son con pruebas, son con elementos que tenemos, son cartas, son notas que se han enviado. Todo este material, toda esta situación se ha manifestado. Ministro, nosotros no tenemos nosotros por qué, nosotros, eso es lo que nosotros venimos a pedir explicaciones, qué es lo que está pasando, por qué se dio con bloqueos. Está dividida en este momento, hay dos bandos y la parte actora es precisamente la del sector norte, que está molesto con Franklin Machaca, que es del sur. Ese es el problema. Compañeros, a ver, yo quiero ser bien claro en algo. A nosotros nos interesa y debería interesarnos a todos el proyecto. Y el proyecto ha sido garantizado a través de lo que ha manifestado el presidente. Que existan temas orgánicos y otras situaciones, a nosotros, compañeros, eso no nos compete. Se ha pedido, se ha pedido una solución a un proyecto y lo vamos a hacer siempre, como siempre lo ha hecho el gobierno. El gobierno, cuando plantea una solución, es un tema de un proyecto, a una solución estructural. Nosotros no estamos viniendo acá a intervenir una y otra situación. Estamos viniendo a plantear una solución al proyecto. En su momento se manifestó la necesidad de 5 carriles. Se llegaron a acuerdos previos que lamentablemente han sido incumplidos. Estamos volviendo a brindar una solución. Y lo vamos a seguir haciendo. Ese es el marco en el que trabaja el gobierno central. La palabra del presidente ha sido manifestada el día sábado y se va a ejecutar. Esa es la certeza y esa es la claridad con la que debemos manejar. Compañeros, estamos ratificando algo. Este proyecto se va a ejecutar. Este proyecto bajo esta lógica de que existe acá la necesidad de resolver 10 carriles en 8 kilómetros. Y eso es lo que hemos venido a manifestar con total claridad. Que existan otros elementos, señores, no nos compete. Nosotros hemos venido a dar una solución que en su momento tenía otros problemas, que eran tema de presupuesto y demás. Entonces, señores, volvemos a ratificar. El gobierno central va a ejecutar el 10 de enero. El 10 de enero se empiezan las obras. Y eso es lo que vamos a hacer. Nosotros como gobierno central lo vamos a hacer. Ministro, el proyecto tiene diseño final. Usted dice que va, que todo esto va a empezar el 10 de enero. Nosotros queremos que usted personalmente baje pues al pueblo. Que vaya al pueblo. ¿Y por qué tiene miedo de sentarse con las tres instancias? El gobierno nacional, el gobierno municipal y la gobernación. Compañeros, creo que la conferencia de prensa va a llegar hasta acá. Hemos nosotros convocado a una conferencia de prensa para aclarar con total contundencia que vamos a ejecutar una obra. Eso es lo que hemos venido a manifestarles. Si los periodistas tienen alguna consulta, por favor, tienen la palabra. Compañero, nosotros hemos hecho la convocatoria, no hoy, no ayer, desde hace dos meses, cuando se presentó el problema. Hemos convocado a todas las instancias y hemos empezado a convocar, no solamente, como le digo, hace una semana. 14 de diciembre se convocó a la alcaldesa para que podamos resolver este problema. La misma fecha se convocó al gobernador y a todas las instancias. Y les hemos invitado abiertamente a que vengan al Ministerio de Obras Públicas y les vamos a explicar. Nosotros no tenemos ningún problema con explicar una solución que ya hemos venido a plantear. En su momento se tuvieron problemas de presupuesto, ahora están definidos. Ministro, a esta altura es inevitable el hecho de poder pensar en empezar una obra sin que haya la coordinación con el municipio por la contraparte que están pidiendo ustedes mismos. ¿Cuándo se reunirán con la alcaldesa para dar ya soluciones definitivas entre autoridades a la población? Nosotros, como gobierno central, y si ustedes lo conocen bien este proyecto, no tenemos contraparte. El proyecto original no tiene contraparte ni de gobernación ni de alcaldía. Cuando se presentaron la solicitud de estas modificaciones, se llegaron a acuerdos donde se definieron montos de contraparte para solucionar este problema. Como le digo, hemos convocado el año pasado a la alcaldesa, al gobernador, para solucionar este tema presupuestario. No ha habido la capacidad de hacerlo a través de esas autoridades porque no les ha interesado, porque yo personalmente he venido acá, les he mandado las invitaciones, personalmente he mandado todas estas notas para que podamos reunirnos y que nos puedan ellos explicar cuáles son sus limitantes, que nos puedan decir qué soluciones se pueden plantear. Compañeros, la solución ya la ha dado el presidente, la vamos a ejecutar nosotros. Y ese es el tema. ¿Qué más tendríamos que debatir? ¿Qué más tendríamos que argumentar? Cuando no existe la buena voluntad, compañeros, tenemos que tomar acciones. Y el gobierno lo va a hacer. Y lo va a hacer. ¿De dónde el presupuesto, compañero? Usted no se preocupe. El problema es la carretera, son las 10 vías. Y las vamos a construir. Ahí está la solución. Así se trabaja de manera consciente y efectiva. No buscándole argumentos, no buscándole vuelta, que desunión, que un tema orgánico. Compañero, yo lo he hecho personalmente. Como ministro de Obras Públicas he mandado las invitaciones a la alcaldía. Ahora, ¿por qué no puede volver a hacer? ¿Para qué? Si ya lo hemos resuelto. El problema, compañero, el 10 de enero, el 10 de enero, así como siempre lo han dicho, que el gobierno no cumple sus promesas y demás. Compañeros, el 10 de enero se va a ejecutar esta obra. ¿Con qué presupuesto? ¿Con qué estudio? Ya lo van a ver ustedes. 82 no alcanza. ¿No? ¿Quién los garantiza? Es. Señor compañeros, ministro, por favor, ministro, la prensa. Ahora, ¿crees que usted haya... ¿Alguna? Perdón, antes de darle entrar al debate, yo quiero, por favor, por un poco de respeto y consideración a los compañeros de la prensa, que se les ha invitado, si tienen más preguntas, por favor. Tienen la palabra, compañeros de la prensa. Compañero, eso es lo que nosotros habíamos planteado como problema inicial y que no hubo la voluntad para poder reunirnos. El presidente ha planteado de que nosotros vamos a ejecutar los 5 carriles, los 10 carriles en su totalidad. Ya está. Entonces, ministro, los dirigentes están pidiendo que ustedes puedan acercarse a la población que están bloqueados. Son 2 distritos. ¿Hay posibilidades? Hermano, las puertas están abiertas del ministerio. Las dudas, las consultas, todo lo que usted, lo que ellos quieran o duden. 3-4 personas que se dirigen al ministerio los vamos a recibir. Les vamos a explicar todos estos antecedentes que lo hemos hecho desde un principio. Ministro, la última de mi parte, por favor. Sí. Al haberse reunido con uno de los sectores de la FEJUVE, claro, está generando esto mucha molestia al otro de los sectores. ¿Cabe la posibilidad de poder reunirse también con este sector para así, de una vez por todas, allanar y buscar las soluciones? Compañero, si les ha quedado claro, yo estoy invitando públicamente a que puedan apersonarse al ministerio y los vamos a recibir y les vamos a explicar. No tenemos ningún problema. El asunto ha sido resuelto y eso es algo que ya lo hemos planteado, que el presidente lo ha dicho el sábado. Compañeros, ahora está hablando el ministro, entonces la invitación está abierta. Las puertas del ministerio están abiertas para recibirlos y que vengan y que todas sus dudas las puedan solventar. Sí, muchas gracias. Señor ministro, nosotros esta invitación hemos hecho llegar. Fueron las palabras del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, quien está dando un breve informe respecto a la situación de conflicto de la carretera del distrito 7 de la ciudad de El Alto. Gracias al auto. Eso es. ¿Por qué no viene a sentarse con los sectores a dialogar? A masificar el bloqueo.